ilusión. Perfuma el cielo celeste en un boliche por ahí, gritando coles por ahí, volando a Ciudad del Este. Traemos los sonidos de la selva, del suburbio de Kingston y de Trinidad. Traemos los sonidos de la selva, del suburbio de Marley y de Pedro Juan. Rodeado del calor del inmigrante, las luces que se prenden llegando a Constitución. Cada lugar tiene un representante y un guacho laburante con la crema de Asunción. Otra noche atiende a los pacientes frente al hospital donde paraban y van. Y al cantar le toca un regalito y un beso con moñito, con aliento a Pedro Juan. Dándole vuelo al pulmón, la sombra de la arboleda, camino del Guaraní, andando por ahí, no es poco lo que me queda. Traemos los sonidos de la selva, del suburbio de Kingston y de Trinidad. Traemos los sonidos de la selva, del suburbio de Marley y de Pedro Juan. El polvo paraguayo de la obra levanta vuelo cuando se hace polvo esta canción. El tren Belgrano Sur no tiene escalas, es la vía de los sueños, Pontevedra y Asunción. Otra noche atiende a los pacientes frente al hospital donde paraban y van.